La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a otra emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los alumnos de la Universidad de Palermo con la coordinación de Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente mío Ignacio Cardona. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Laurita? Bien, temo por mi vida al salir de este estudio. Se puso todo oscuro. Se puso negro. Recién estuve escuchando que va a haber granizo, piedras, granito, todo. Esperemos que no, porque tengo el auto en la puerta y creo que el seguro no me cubre. Oh. Granizo. Yo pensé que te estabas preocupado por tu noche. No, hoy descanso. Hoy descansa la compañía. No le creo nada. Sí, estoy un poco mal físicamente, así que vamos a descansar para jugar bien mañana. Ah, pero porque la gente por ahí no lo sabe, pero acá tenemos un futbolista. No, ex futbolista. ¡No! ¡La lluvia! No, ya se largó, no. Está al caer la lluvia. ¡Tengo miedo! Como todos los viernes. Ya es un... Tenemos 29 grados 8. Es que sí, se viene el calor, el sofocante que se vivió hoy en la ciudad de Buenos Aires. Escuchá el viento. Qué lindo, ¿eh? Es lindo. Para estar en la casa. Para dormir la siestita es lindo. Entre otras cosas. Para leer algo también. Claro. Bueno, pero tenemos un programa, estamos en la cocina. Vamos a saludar a la producción. ¿Quién anda por ahí afuera? A ver, vos que los ves. Yo la veo acá, Camila Bonetti, que me está haciendo señas. Laura Cañepan, Laura Garzón. Esteban del Campo. Eugenia Barrio Nuevos. Y nuestro operador técnico, como todos los viernes, Nico Pérez. Saludamos, Nico. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Como dice siempre. Que sí. Sin ningún problema. Y bueno, Laurita, no sé qué con qué empezar. No, mira, primero la consigna. Vamos a dar las consignas para que nos llames y te ganes entradas para ir al teatro. Hoy estamos sorteando una obra que fui a ver el martes pasado, excelente, se llama La Calas. María Calas, es la historia de María Calas, sí. La cantante lírica griega, que bueno, vivió a principio del siglo pasado, uh-huh. Y que tuvo una vida muy... bueno, como de los famosos, ¿no? Con todos... Conflictiva, bueno. Problemática. Cuando la fama te llega, ¿viste? Tiene sus problemas también. Bueno, entonces es una obra, es un musical, donde la verdad los actores se pasan porque cantan excelentemente bien. Todo muy lírico, muy... bueno, divino. Bueno, estamos sorteando entradas para ir a verlos, que se da siempre los martes a las 21 horas. Muy buena la publicidad no tradicional, Laurita. Me encanta. De la hora estuvo buena la publicidad. La vendiste bien. Bien, bueno, hay que ir. Y te puedes ganar entradas gratis para ese... en un teatro espectacular, en el Teatro Apolo, que está en Corrientes 1372. Para el martes que viene. Para el martes que viene, es a las 9 de la noche. Igual tenés que estar un rato antes porque va mucha gente. Sí. Está muy bien catalogado en la crítica. Así que te podés ganar dos entradas para ir. Tenés que responder una pregunta que tiene que ver con el apagón que se vio este martes pasado en Brasil y Paraguay. Terrible. Dejó oscuras... 50, 60 millones de personas. Se estima que sí, entre casi 60 millones de personas. Una terrible. Fue en 14 ¿sí? estados de Brasil y casi el 90% de Paraguay. Igual Paraguay tuvo un corte de media hora. En Brasil fue 4 horas. Entonces la pregunta, sí, la pregunta tiene que ver con esto y es, ¿qué pensás que hizo la gente en esas 4 horas que no tuvo luz? No me mires así. Yo no voy a decir nada. Bueno, no voy a decir nada. Pero la gente sí puede decirnos. Sí, tiene que decirnos, mandándonos un mensaje al 5197-5338. Puede mandar un mensaje de texto o llamar y grabar su mensaje. Y le pedimos que, por favor, si llaman, si dejan su mensaje, que nos dejen un teléfono, un mail, alguna forma para poder contactarlos. Claro, para que se ganen las entradas. Así le podemos hacer llegar las entradas. También pueden llamar a la producción al 4899-1647 y hablar con ellos y dejarle su respuesta a esta consigna del día. También pueden escuchar los audios de programas anteriores en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí están todo el archivo del año pasado y todos los programas de este año. Y también nos pueden mandar mail a dónde, Nacho. A lacocinadelperiodismo@gmail.com. Muy bien, no me quiero confundir. Listo. Hasta ahí. Y bueno, nos tienen que llamar. Y bueno, un anuncio antes de empezar con el tema. Es que me acaba de llegar un mail anunciando el cuarto Congreso Nacional e Internacional de FOPEA, que se titula La Responsabilidad Social de los Medios. FOPEA es este foro de periodistas argentinos, uh-huh. Que año a año viene realizando este congreso. Y una vez más se va a realizar en la Universidad de Palermo el viernes que viene y el sábado que viene. Van a comenzar las actividades a las 9 horas. Va a abrir el congreso Bill Kovach, que es ganador de 4 premios Pulitzer. Y bueno, las actividades van a comenzar a las 9 de la mañana. Para inscribirse tienen que llenar un formulario digital en el blog www.congresofopea2009.tk. Ahí tienen tiempo hasta el martes 17. Repetimos la dirección para la gente que no puede anotar. Vale, www.congresofopea, todo junto, 2009.tk. Ahí tienen fecha hasta el martes 17 a las 20 horas para llenar un formulario digital y anotarse para presenciar el congreso que se va a realizar una vez más en la Universidad de Palermo. Vamos a ir, vamos a estar ahí presente en la cocina del periodismo. Bueno, ahora sí pasamos al tema de la semana. Vamos a hablar de el bloqueo que hubo a los diarios, ¿no? A las distribuidoras. A las distribuidoras de diarios. Bloqueo, ya lo sí, podemos ya llamar bloqueo. Eso bueno, es lo que, ahí eso entramos es lo que en una... dije, ya es el primer tema para discutir, ¿no? Sí. ¿Se puede llamar bloqueo lo que sucedió? Porque los diarios, a mí me llegó Clarín. Sí, llegaron tarde, hubo como una interferencia, pero llegaron. Esto, recordemos, se produjo final de la semana pasada, hubo 4 días de estos bloqueos, como lo llamó Clarín. Uh-huh. Uno de los mayores perjudicados. Perjudicados, ¿no? Porque bloquearon las plantas ubicadas en barracas de Clarín, La Nación, y también de la distribuidora de la revista de perfil, Noticias. Y hay un conflicto ahí interno gremial, otra vez, ¿no? Como el de los subtes, como en Kraft. Hay grupos gremiales que no se quieren unir al sindicato grande, digamos, que en este caso es el de los camioneros, que quiere... Bastante controvertido el sindicato de los camioneros. Que bueno, la CGT de Moyano quiere encuadrar bajo su dominio, digamos, a todas estas cooperativas que son las que se encargan de la distribución de diarios. Hasta el momento había llegado a acuerdos con 9 de esas cooperativas para que formen parte del sindicato de camioneros, no había habido problemas, pero hubo 6 que... Dijeron no, nosotros... Por el momento no vamos a firmar nada, ningún convenio con cucharita, cucharón. Queremos seguir siendo una cooperativa, distribuyendo independientemente si se quiere. Pero bueno, esto trajo este tipo de presión del sindicato de camioneros que fueron ahí. Los camioneros dicen que fueron asambleas, no fueron bloqueos. Ellos dicen que fueron a las plantas, hablaron con las cooperativas para que firmen. De hecho, integrantes de las cooperativas denunciaron presiones. Dijeron que los tuvieron horas encerrados en oficinas para que firmen los convenios. Dijeron que es una dictadura gremial la que se vive en el sector. Es muy fuerte esa frase, dictadura gremial. Sí, fue Oscar Pepe, el secretario gremial de los distribuidores, que dijo que fue una dictadura, que es este momento se vive en este sector laboral una dictadura gremial. Y bueno, esto despertó muchísimas críticas, ¿no? Todos estos bloqueos, todas estas presiones del sindicato de camioneros. Sobre todo en la asamblea de la CIP que hubo estos días. La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa. Uh-huh. Que también fue muy criticada. Fue muy criticada la CIP. Y sobre todo criticaron mucho todos los exponentes, el expresidente Calderón, ahora el nuevo presidente es Aguirre. Uh-huh. Dijeron, bueno, que esto coarta la libertad de prensa, es un nuevo mecanismo de control que tienen los... Porque denunciaron sobre todo que en Latinoamérica hay como una... Sí, que no hay libertad de prensa. No hay libertad de prensa en general y hay como una coordinación. De todos los gobiernos. Conspiración para frenar, para ponerle límites a los medios. Y tenemos algunas declaraciones. Bueno, Cobos también participó en la asamblea de la CIP, que se extendió hasta el martes pasado. Y dijo que, bueno, que este bloqueo es lamentable y que no favorece a la libertad de prensa. Y las conclusiones fueron durísimas, sobre todo con Argentina. El expresidente Santos Calderón, que es el director del Tiempo de Colombia, dijo que son inquietantes síntomas estos bloqueos que demuestran el agravamiento de la relación gobierno-prensa que se vive en la región. Aguirre, el nuevo presidente, Alejandro Aguirre, que es representante del diario Las Américas, dijo que los bloqueos y la nueva ley son episodios que demuestran que se vive un clima de violencia contra la prensa en Argentina. Vamos a escuchar un audio, para seguir en el tema, de lo que fue la cobertura que hizo durante toda la semana pasada TN. Así que vamos a ver... Uno de los medios involucrados, ¿no? Clarín, TN, obviamente sí, de Clarín, todos saben. Bueno, por eso, entonces vamos a ver cómo presentaron este, que ellos llamaron bloqueo a los diarios. A ver. Hoy se levantó tempranito y fue al kiosco a comprar su diario Clarín o su diario La Nación, se encontró con la sorpresa de que no estaban en los kioscos. Lo cierto es que por 4 día consecutivo y en una nueva muestra de intimidación contra la libertad de prensa, ayer se produjeron varios ataques contra la distribución de los diarios Clarín y La Nación, que incluyeron denuncias de robo de ejemplares y hasta ataques con armas de fuego. Con ataque y robo de ejemplares, así como se lo contamos. Los supervisores que llevan ejemplares de Clarín, también del diario La Nación, porque ocurrió esto en otras distribuidoras, fueron seguidos y hasta les robaron. Todas las vías de acceso de la planta están tapadas. Este nuevo bloqueo a las distribuidoras es prácticamente la continuidad de una medida que los militantes del gremio que conducen estos kirchneristas han comenzado el martes. En ese día bloquearon durante varias horas 6 cooperativas que son encargadas de la distribución de los diarios y pidiendo la libertad de circulación. En ese momento nadie actuó tampoco. Y después la presión siguió sobre las otras 3 cooperativas que hoy estuvieron impidiendo durante varias horas. Prácticamente un día estuvieron los trabajadores encerrados, no podían ni entrar ni salir. Pero lo más grave ocurrió ayer por la tarde, cuando estuvieron casi 6 horas a 4 trabajadores encerrados en una habitación de 2 metros por 2 metros, obligándolos a que firmaran. Si no firmaban, no los dejaban salir. Bueno, ahí estaba la voz del grupo Clarín, digamos, llamémoslo así, ¿no? Sí. Criticando, ¿no? Robo de ejemplares a mano armada. Ataque y robo de ejemplares a los canillitas, ¿no? Me da miedo escuchar. Denunció que se encerró a la gente de las cooperativas en cuartos, como presionándolos para que firmen los convenios y pasen a formar parte del gremio de camioneros. Y se también complica. Pero bueno, también tenemos otro audio. Tenemos otro audio que es un informe que se pasó el lunes en Canal 7, el canal estatal, en 678. 6 en el 7. 6 en el 7 a las 8. El programa más conflictivo, digamos, del momento, el que da más que hablar para todo el mundillo mediático, porque y analiza mucho los medios de comunicación. Analiza mucho, está acusado de ser muy tendencioso. De todas formas, es recomendable para aquellos que no lo vieron. Para tener la otra voz, ¿no? Ya escuchamos lo que cómo informó Clarín, ahora escuchemos cómo informó el canal estatal. A ver. Hoy, en 678, la autovictimización de Clarín, la versión que los medios no te muestran. Este fin de semana, Clarín volvió a recurrir a su frecuente táctica autovictimizante. Clarín, domingo 8 de noviembre. La intimidación de Moyano no asustó a los lectores. Bien, hasta acá la historia oficial. Ahora, la versión que los medios no muestran. El doctor Héctor Recalde. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué interpretación acerca de esta situación? En realidad no hubo bloqueo. Si hubiera habido bloqueo, no serían los diarios. ¿Cuál es la verdad? Hay muchísimas mentiras de un lado y de otro. Por supuesto, después viene todo lo que significa usar este tema en nombre de la libertad de prensa que supuestamente es la atacada. No existe esto. Yo creo, sinceramente, si se descubre que los hijos de la señora de Noble son desaparecidos, teniendo en cuenta esa situación, se quieren victimizar. Bloqueo finalmente, como la crónica contó los otros días, la crónica de Clarín y La Nación, básicamente, sería que los diarios no hubiesen llegado. Por un lado, creo que el convenio de camioneros es uno de los mejores convenios, sino el mejor que hay para encuadrarse, ¿no? Para los trabajadores. Por lo tanto, creo que es un reclamo legítimo. Y sí, de todos modos, no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Eso para mí queda descartado. Es tan poco feliz que se hable de esta medida que tomaron los trabajadores tratando de defender sus derechos. Es que Clarín hable de eso como el más grave ataque a la libertad de expresión o el más grave ataque contra los medios. Comparto también de que no hay que mezclar lo que es libertad de expresión, libertad de prensa, con una manifestación que tiene que ver con un reclamo, con el blanqueo de trabajadores. Ahí estábamos escuchando el informe de este lunes de 678, el programa que conduce María Julia Oliván, que va por Canal 7, el canal estatal, diciendo, bueno, justamente esto, ¿no? Que los medios aprovecharon este reclamo del sindicato de camioneros. Ellos lo ven como un reclamo del sindicato de camioneros, no una presión del sindicato de camioneros. Y es buenísimo escuchar como las dos partes, ¿no? En un principio todo lo que es la libertad de expresión, que se atenta contra esto. Bueno, el reclamo del grupo Clarín, ¿no? Y por otro lado, la parte más oficial del gobierno, ¿no? Claro, diciendo que bueno, que el convenio del sindicato de camioneros es más favorable, que se tiene, Recalde lo dijo, Recalde, que es el diputado nacional y abogado de la CGT, justificó estos bloqueos y dijo que estamos ante un fraude laboral gravísimo porque afecta a los trabajadores de las distribuidoras. Se los engaña con la figura de cooperativa, pero lo cierto es que no tienen ninguna decisión sobre su trabajo. Están en negro, no cobran aguinaldo ni vacaciones y tienen sueldos bajísimos. Eso dijo Recalde. Como para defender el bloqueo, ¿no? No llamemos el bloqueo, ¿no? ¿Y cómo lo llamamos? ¿Qué decimos? Esta protesta... No, sí, la verdad sé. No. Habría que buscarle la palabra justa porque el gremio de camioneros se acercó a las distribuidoras como para que aliarlos y supuestamente beneficiarlos a los miembros de las cooperativas con sus convenios laborales, que son más jugosos, digamos, pueden cobrar más, tienen vacaciones. Pero del otro lado se dice todo lo contrario. Las cooperativas dicen que los presionan, que ellos no quieren formar parte del sindicato de camioneros, no tienen ningún interés. Y está todo ahí, está todo muy conflictivo y entreverado. Y hasta el miércoles que viene hay cuarto intermedio. Hay que ver qué pasa. Después de ahí veremos. Bueno, estamos en comunicación con Pablo Dorfman, periodista de Clarín. Pablo, te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo desde la 9 de julio al Ministerio de Desarrollo Social. Sorprendido que no hay cortes hoy. Ah, bueno, es una buena noticia. Sí, de las últimas tres veces que pasé estaba cortado esto. ¿Se puede circular por la 9 de julio hoy? Sí, hoy sí, hay muchos autos, pero no está cortado. Así que bueno, eso ya es una noticia. Sí. Pablo, estamos hablando del bloqueo, ¿no?, que hubo a las distribuidoras. Queremos saber cuáles fueron las razones por las que se llegó a esto, ¿no? Bueno, digamos, a ver, como suele suceder cuando se produce un episodio de esta gravedad y lo realiza Pablo Moyano, hijo del líder de la CGT Hugo Moyano, hay que mirar siempre, hay dos aspectos. Uno es el formal y otro es el igual no formal. Pablo Moyano está hace 8 meses reclamando que todos los empleados que tienen las cooperativas que distribuyen diarios y revistas pasen al gremio de los camioneros, lo que dice el hijo del líder de la CGT, que son muy mal pagos, que trabajan 12 horas, que no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, y que él está luchando por el derecho legítimo de los trabajadores a que se afilien a los camioneros y de esta manera puedan tener todos los beneficios de ese gremio. Los bloqueos, asegura, no fueron realizados ni contra Clarín ni contra La Nación, sino que fueron contra precisamente estas empresas, estas cooperativas que tienen a los empleados a su cargo para que distribuyan los diarios. Esto se enmarca, de todas maneras, como te decía, en otro aspecto, que es un aspecto político, en un escenario de violencia verbal y creciente en la Argentina, y además se inscribe en una metodología usual que tiene el gremio que comanda Hugo Moyano, que es precisamente este tipo de protesta, es decir, han bloqueado supermercados, han bloqueado rutas, en este caso bloqueado salida de diarios, con lo cual, más allá del legítimo derecho o no que puedan tener a reclamar que pasen a su sindicato, es evidente que tienen una señal positiva, o cuanto menos, como se dice vulgarmente, de dejar hacer por parte del gobierno. Y por último, marcaría que se inscribe además esto en una creciente confrontación que tiene el poder político con los medios de prensa, en particular con el grupo Clarín y con el diario La Nación, con lo cual tenemos, digamos, un aspecto formal y tenemos, sí, toda una coyuntura política que genera mucha inquietud, sobre todo por la pasividad policial, por la falta de cuestionamiento y la falta de crítica y de repudio del gobierno nacional a estos episodios, que hace suponer que Pablo Moyano actuó quizá con un consentimiento o con algún guiño de la Casa Rosada, sobre todo, como decía, por la ya conocida alianza que hay entre Hugo Moyano y Néstor Kirchner. ¿En qué afectaría a Clarín o a La Nación que estas cooperativas pasen a formar parte, todas en su totalidad, pasen a formar parte del sindicato de camioneros? No, en principio eso no afectaría, siempre y cuando, esa es una negociación en la cual Clarín y La Nación no intervienen. Eso se está trabajando en el Ministerio de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria, se realizó esta semana la segunda de una serie de 10 reuniones previstas. Pero en principio, siempre y cuando los diarios se distribuyan como se distribuyen hace 100 años, llegando a la casa de la gran mayoría de los argentinos que quieren y tienen la posibilidad de comprar un diario, incluso en las peores épocas de dictaduras militares, no habría ningún inconveniente en ese aspecto. No conozco, digamos, lo que sucede en La Nación, pero a nivel de Grupo Clarín lo que puedo decirte es que no hay un temor a que el hecho de que pasen a ser afiliados de camioneros se dejen de distribuir diarios o se complique la distribución de los diarios. Esa es una pulseada que tienen empresas cooperativas de distribución de diarios y revistas con el gremio de camioneros, que lo tendrán que dirimir en el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué es lo que logra el gremio cooptando todas estas cooperativas? ¿Mayor poder? No, lo que logra el gremio básicamente es lo que viene logrando desde el 2003, es decir, cada vez tiene un mayor, es decir, la importancia que tiene el gremio de camioneros hoy se inscribe en dos razones centrales: número de afiliados, Cuando llegó Kirchner al poder tenían alrededor de 30.000 afiliados y hoy son un gremio de alrededor de 120.000, 130.000. Pablo Moyano me dijo que ya tenían 150.000 afiliados en todo el país, lo cual puede ser posible, con lo cual tenés un gremio cada vez más numeroso, aunque sigue siendo infinitamente inferior al de los grandes gremios, como puede ser Comercio, Armando Cavalieri, que tiene 1.000.000. Y por otro lado, porque vos incidís en aspectos centrales de la vida cotidiana de un país. Es decir, aún teniendo un décimo de los afiliados que puede tener Armando Cavalieri en Comercio o Oscar Lezcano en Luz y Fuerza, no es lo mismo un paro de comerciantes que un paro de camioneros, que implica que no haya plata en los cajeros, que no haya recolección de residuos, bueno, en este caso que no haya, si en algún momento pasan a ser todos afiliados camioneros, y están ante un eventual reclamo con el poder político de turno, que no haya distribución de diarios y revistas. Es decir, la distribución de diarios y revistas es un elemento estratégico de la vida, está ligado a la libertad de expresión, a la posibilidad de informarse, con lo cual ahí estarían ganando afiliados y estarían ganando un nuevo espacio en otro área estratégica, que es lo que viene logrando camioneros desde el 2003 hasta la fecha. Oscar, Pablo, Oscar Pepe dijo que hay una dictadura sindical en este sector. ¿Qué te parece la frase? No conozco en profundidad cómo se manejan las cooperativas, ni tampoco cómo se están desarrollando las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, como para darte una opinión al respecto. Solo decirte que los episodios que se vieron las últimas dos semanas fueron de una inusual tensión, y que la falta, no solo la falta de repudio, sino incluso las palabras ayer de Cristina Kirchner alentando este tipo de episodios, justificando este tipo de episodios, generan mucha inquietud. Lo otro es una negociación gremial que se dirimirá el Ministerio de Trabajo. ¿Y esta puja gremial tiene puntos en común con las otras que está viviendo el país, como la de Kraft, como la de los subtes? No, en este caso no hay comisiones internas dentro de estas cooperativas que estén realizando un reclamo. Acá, en todo caso, es una puja, si se quiere, más tradicional, que es un gremio tradicional de la llamada burocracia sindical del peronismo, como el de camioneros, tratando de captar afiliados. Acá no hay una disputa entre un gremio afiliado a la CGT y comisión interna, como en el caso de Kraft o en el caso de los subtes. Ahí claramente lo que hay son gremios históricos, en un caso el de la alimentación del ex titular de la CGT, Rodolfo Daer, y de la y el de los subtes en el caso de la UTA, de Roberto Fernández, que no pueden contener la demanda de los trabajadores de base, que arman comisiones internas que rebalsan los reclamos o la contención que puede tener la CGT tradicional. En este caso no es ese el escenario que se da. Yo te diría que para tu pregunta, el caso de Kraft, de los subtes, y el que se está viendo hace dos o tres años en los petroleros en el sur, que dirimen las diferencias a tiros, son los ejemplos más palpables de cómo la dirigencia tradicional del sindicalismo no puede contener demanda de trabajadores. Pablo, una última. ¿Vos pensás que este conflicto va a continuar o se va a destrabar finalmente con la firma de las cooperativas distribuidoras? No, supongo que, como suele ocurrir, va a haber un acuerdo, porque la presión que ejerce el gremio de camioneros es muy alto. Hay que ver cómo se llega a ese acuerdo. Quiero decir, si ambas partes van a conformarse con esto, pero usted dice que la situación así no se puede seguir, pero que hoy el gremio de Moyano es lo suficientemente poderoso como para terminar de ajustar un acuerdo final que se incline más hacia tus necesidades. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, te vamos a estar llamando en otro momento para seguir hablando, ¿no?, de otros temas. Un abrazo, chicos. Gracias. Hasta luego. Estábamos hablando recién con Pablo Dorfman, periodista de Clarín, y bueno, nos contaba un poco los pormenores del conflicto que se viene dando desde la semana pasada, ¿no? Con esto de las distribuidoras y el sindicato de camioneros, que lo diferenció, ¿no?, de lo que está pasando con la UTA, con en Metrovías y en los subtes, y lo de Kraft con el gremio alimenticio. Acá dijo que, bueno, es un grupo tradicional de la burocracia sindical peronista, ¿no?, que está tratando de cooptar afiliados, nada más ni nada menos que eso. Pero bueno, ese tratar de cooptar afiliados a veces se puede tornar un poco agresivo, con presiones. Un poco. Con presiones, bloqueos, como los denominó Clarín. Y bueno, es como que no pueden contener demandas de los trabajadores y se viven este tipo de episodios. Vamos a una pausa y ya venimos. Estás escuchando 93.9 Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. 3 minutos de noticias del medio. Esteban del Campo, Laura Cañupán. La CIP eligió a un nuevo presidente. El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Aguirre, declaró en su discurso de Asunción que en Latinoamérica se vive un clima de antiprensa, donde los sectores ligados a los intereses del gobierno establecen barreras para el ejercicio de la profesión. Es preocupante que en Argentina existan leyes con potestad para suspender licencias de transmisión a empresas de radio y televisión para que el gobierno establezca un monopolio de la información, reflexionó Aguirre. Murdoch contra los buscadores de noticias. El magnate y director de News Corporation, Rupert Murdoch, dijo diseñar una suerte de proteccionismo editorial que impida que los contenidos que publican las versiones digitales de los diarios Times, The Wall Street Journal y otros sean reproducidos por Google, Yahoo y demás mega buscadores de noticias. Barack Obama termina la guerra con Fox News. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará una entrevista al canal de televisión Fox para poner fin a la pelea pública que empezó en el inicio de su gestión en la Casa Blanca. En tanto, la directora de comunicación del canal, Anita Dunn, quien comenzó el enfrentamiento al cuestionar al gobierno, dejará su puesto a fin de mes. San Luis quiere su propia ley de radiodifusión. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó un anteproyecto de ley de libertad de expresión del pensamiento y de información que afirma que le corresponde a la provincia la jurisdicción sobre radio, televisión abierta, cable e internet. Esto iría en contra de lo establecido por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y podría ser declarada anticonstitucional. El segmento semanal. Bueno, ahora sí se viene el segmento semanal, pero bueno, antes recordemos la consigna, Laurita. La consigna con respecto al super mega apagón que hubo en Brasil y Paraguay, tenés que decirnos qué pensás que hizo la gente en esas 4 horas que estuvo de apagón sin total. Luz. Para eso nos tenés que llamar al 51 97 53 38 y te podés ganar entradas para ir a ver La Calas en el Teatro El Apolo en Corrientes 1372. Ahí mandanos tu mensaje, déjanos algún contacto como para que podamos ubicarte y hacer. Queremos cosas divertidas, a ver qué estuvo haciendo la gente. A ver, un poco de, jueguense. Un poco de creatividad en los mensajes. Sí. Si no, también pueden llamar a la producción al 4899-1647. Perfecto. Pero bueno, ahora sí nos metemos en el segmento semanal. La tenemos acá Camila Bonetti. Camila Bonetti, ¿qué muy tal? Primaveral, veraniega. Sí, pero ahora le agarra la lluvia. Ahora le agarra la lluvia afuera. Nos vamos a reír de Camila. No, vamos a mojar nada. Y de sí. Laurita, que se vino con sus botas muy elegantes, Laura Garzón. Uy. La que quiero ver esas botas mojadas. Pobrecita. Bueno, yo la banco a la vez. Hay una mezcla acá de botas de invierno y musculosa de verano. No nos ponemos de acuerdo, me parece. Bueno, Cami, ¿qué nos trajiste? Les quiero comentar un nuevo segmento semanal. Una nueva novela, un nuevo capítulo, digamos, de las novelas. Hace poco les comenté sobre todo el papelerío que hubo entre Obama y Fox News. Y ahora resulta que se pelearon hace un tiempo ya, una en realidad. Una novela más local ahora. Claro, exactamente. Elisa Carrió y Eduardo Duhalde. Ay, me encantó, yo lo vi. A ver, contanos. Resulta que en julio del 2005, Carrió asistió al programa Desde el Llano, que es en el canal de cable TN, que conduce Joaquín Morales Solá. Sí. Y acusó a Duhalde de controlar la droga en la provincia de Buenos Aires. Una acusación muy fuerte, ¿no? Y muy, muy directa, con nombre y apellido, viste que... Sí. Carrió va y lo dice cuando, y no importa cuando nada. Cuando ella tiene una certeza, la dice, no tiene miedo. De exactamente. Ningún juicio, ya afrontó varios juicios. Y esta no fue otro de los tantos que tuvo que soportar. Claro, y Duhalde, ¿qué hizo? Le inició un juicio a Carrió por declaraciones que consideró injuriosas. Mm. Como todos sabemos, acá en Argentina está penalizado, digamos, y se puede llegar a un juicio tanto por lo que son las calumnias, que son las imputaciones o acusaciones falsas sobre una persona y lo que son las injurias, que en este caso va referido a Duhalde, que son ofensas hacia una persona. Esto se llama en el Código Penal un delito contra el honor de la persona. Es cuando se siente ofendida, sí, tanto su reputación como su... su imagen. Su imagen, sí, lo que sea. Entonces, claro, Carrillo lo acusó de controlar la droga, Duhalde se sintió ofendido y, bueno, le inició un juicio que se vieron las caras, digamos, a través de este juicio el martes. Estuvieron frente a frente, en una sala chiquitita. Sí, muy chiquitita, muy ¿le pidió o no le pidió perdón? A ver. No. Ella dice que no. Dicen, es así, dicen que sí. Inclusive la jueza, Servine de Cubría, que fue la que se hizo cargo de este juicio, dijo que Carrió pidió perdón. Y pedir perdón en lo que es el delito de injurias significa retractarse, por ende, podés zafar, digamos, de llegar al juicio final. Uh-huh. Es como que sí. Entonces, quedás liberado, no tenés que afrontar el juicio. Claro, fuentes cercanas a la gente que estuvo ahí el martes y inclusive la misma jueza dijo que sí, que Carrió pidió perdón. Pero ella aclaró en C5N que jamás pidió perdón a Duhalde. Y que ratificó sus dichos. No, exactamente. Que rectificó. Claro, que ratificó. Y ahí estamos, que vienen las acusaciones. Mucho se habló de lo que pasó este martes en la fiscalía, que se cruzaron palabras, que se acusaron, pero a la vez admitieron que hay que luchar contra el gobierno. Y bueno, así nos vamos un poco de tema. Sabés que hablando de esto, en lo que es calumnias e injurias, hay un proyecto de ley que está en este momento en comisiones en Senado, porque ya fue aprobado la media sanción por la Cámara de Diputados, que proviene del Poder Ejecutivo, con el fin de despenalizar el delito de calumnias e injurias aquí en Argentina. Recordemos que las calumnias dependen mucho de la ocasión, depende mucho del juez, lo que se diga, si se pide perdón o no, pero las penas son de entre 1 y 3 años, como mucho, por calumnias. E injurias son un poco menos, pueden ser meses, nada más. Pero lo que se busca es directamente sacar esto, que no haya delito, solamente multas. Si hay alguna acusación muy grave, solo una multa. Inclusive la presidenta Fernández de Kirchner reivindicó que la libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira. Ah, bueno. Ahora, yo digo, okay. Llega a salir esta ley... Cagamos, se viene una avalancha de acusaciones. De impresionante. Va a ser interesante igual, ¿eh? Va a estar 7 novelones. Va a pero estar sí, nos vamos a alimentar los periodistas de... Se puede decir que quizás facilita o ayuda a la libertad de expresión, pero bueno, va a depender mucho de la responsabilidad de cada que uno. Que no hay en la Argentina. Y que claro, eso es lo que escasea en Argentina, así que va a estar complicado. Cristina lo que dijo es justamente eso, que prefiera la libertad de expresión y que cada uno pueda decir lo que sea, sea verdad o mentira, a que te pongan un cierre en la boca y no puedas decir ciertas cosas, ¿no? Bueno. Sí, un poco llamativo. Para terminar, quería comentarles que la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, que estuvo reunida en esta semana en Buenos Aires, realizó un informe crítico sobre lo que es la prensa latinoamericana. Duro, durísimo. Bastante duro, le pegaron a los gobiernos, hablaron mucho también sobre el aumento de los asesinatos a periodistas en lo que es Latinoamérica. Hemos hablado en su momento qué pasó con México, pero recalcaron que como uno de los puntos en el informe crítico, uno de los puntos positivos, recalcan como bueno la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino del proyecto de ley. Así que bueno, tenemos a la Sociedad Interamericana de Prensa a favor de este proyecto de ley que está por concretarse o no, no sabemos, pero en el Congreso fue aprobado por amplia mayoría. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto y bueno, vamos a decirle a todos nuestros oyentes mantenerlos al tanto. Exactamente. Muchas gracias, Camila Bonetti. Nos vemos pronto. Yo acá, a la vuelta. Acá. Sí, no, estoy hablando con la audiencia. Con la audiencia. Ah, bueno, buena lista. Bueno, ahí pasaba segmento semanal esta novelita que hubo acá entre Carrillo y Duhalde. Muy entretenida, yo también la dijo. Carrillo dijo que disfrutó mucho de... Ay, Carrillo, Dios mío. Carrillo cuando salió de los tribunales dijo... Quiero que se ponga esta ley, así digo lo que pienso de Carrillo. Disfruté mucho, salió riéndose, muy jocosa, disfrutando de todo el un episodio. Un poco irónica igual, ¿eh? No me digas. Vos sola te diste. Pero bueno, según ella dijo que ratificó sus dichos y que... Y dijo que sí, que Duhalde tuvo... comprometido políticamente y tuvo que ver con el crecimiento del narcotráfico en Buenos Aires mientras él gobernó el país. Sí, pero aclaró que no lo hizo a propósito, que no quiso injuriarlo. No quiso acusarlo a él a su persona, sino a su gestión de gobierno. Claro. Pero bueno, ahí quedó todo. Bueno, vamos a seguir hablando. Gracias, Cami. Vamos a seguir hablando del tema central. Antes decimos las vías para que te comuniques y te ganes entradas para ir a ver la Calas. Últimos 20 minutitos tenés para llamarnos y respondernos. ¿Qué pensás que estaba haciendo la gente en Brasil cuando se produjo ese apagón? Brasil y Paraguay. Brasil y Paraguay, ese apagón gigantesco que hubo. Nos tenés que llamar al 5197-5338. Repito, 5197-5338. Dejanos tu mensaje con algún contacto para que podamos... ¿Con tus contactos? Con tus contactos de mensajes, no. Con tus contactos para que podamos hacerte llegar las entradas. Claro, porque siempre llaman, pero después no tenemos a dónde. No sabemos cómo hacer para hacer entradas. Claro, y tenemos las entradas para darle. Y termina yendo Laura al teatro. Claro. Así que déjenos ahí algún mail. Laura y los amigos de Laura. Algún teléfono, algo que no va a salir al aire, obviamente. No, lo cortamos antes. Bueno, seguimos con el tema de la semana. Estamos hablando del bloqueo, o no, ¿cómo lo llamamos, Nacho? De esta protesta. Protesta, protesta queda muy poco. Sí, suena. Suena bueno, poco. Para que sea noticia, tendríamos que decirle bloqueo, ¿no? El bloqueo que se produjo, como hizo Clarín, que se victimizó con la noticia, como dijeron en el canal estatal, diciendo que esto fue un problema para la libertad de expresión y demás. Esta presión del sindicato de camioneros hacia las cooperativas que distribuyen los diarios para que pasen a formar parte del gremio que lidera Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano. Estamos ahora en comunicación con Hernán Pajoni, analista de medios. Hola Hernán, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Hernán, ¿existe una manera objetiva de mostrar este hecho, como se lo llamó, por ejemplo, bloqueo de las plantas? La condición objetiva de los acontecimientos no es, no es más que una aspiración y de muy difícil concreción, pero también en nombre de la objetividad se pueden pedir ciertas referencias sobre la realidad vinculadas con el pluralismo, con la diversidad, con las distintas miradas sobre el acontecimiento, sin transformarnos nosotros en los poseedores de la verdad, sino simplemente como periodistas con la conciencia de que miramos las cosas desde nuestra propia perspectiva. Entonces, con esa mirada y con esa humildad profesional y con esa honestidad, poder dar cuenta de la complejidad de los acontecimientos, ¿no? En contra de la simplificación de los acontecimientos, que en general eso parece más un dogma, la defensa a ultranza de mi propia verdad contra los acontecimientos que suelen ser mucho más complejos, mucho más diversos y que merecen tratamientos distintos. ¿Y crees que Clarín medio como que se victimizó con todo esto, como dijeron desde el canal estatal? Respecto del bloqueo de las distribuidoras. Sí. Sí, yo creo que eso ya, me parece que eso ya está absolutamente atravesado por ese enfrentamiento voraz entre el grupo Clarín y el gobierno. Y que es un enfrentamiento voraz que hace que, por lo menos en esta coyuntura, en este nivel altísimo de enfrentamiento que tiene el grupo Clarín, se olviden del ABC del periodismo, ¿no? Que actúen más en función de sus propios intereses económicos, que actúen más en defensa de sus propias empresas que en defensa del ejercicio del periodismo y de la profesión, ¿no? Que está muy bastardeada en este contexto, pero muy bastardeada. Sí. ¿Y qué mecanismo, vos que sos analista, ¿no?, de medios, qué mecanismos observás que utilizan estos medios como Clarín o La Nación, en este caso, que fueron los perjudicados, digamos? ¿Qué mecanismos utilizan para justamente eso, ¿no?, para defender los intereses empresariales del grupo? Sí, a mí me parece que una cosa importante para analizar cuáles son los mecanismos de los medios cuando defienden a ultranza su propia mirada en función de distintos intereses que pueden ser económicos o pueden ser ideológicos o políticos, es que también es propio de la cocina de la noticia, ¿no? Utilizan la generalización de los acontecimientos arrastrando agua para su molino. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, las grandes generalizaciones llevan a grandes simplificaciones. Cuando se quiere anunciar el ocaso y el fin de la democracia y la amenaza al pluralismo y la amenaza a la libertad de expresión, todos los acontecimientos que más o menos se parecen a eso, ellos lo utilizan para fundamentar sus propias estrategias argumentativas, ¿no? Por ejemplo, hay una dinámica muy propia de los medios, independientemente de esta pelea con Clarín con el kirchnerismo, que es la sequía. Por ejemplo, sí, la sequía, TN, parte la pantalla en cuatro y muestra el fin del agua en el mundo, ¿no? Hay cuatro imágenes de distintos puntos del país que nos muestran el nivel de desesperación y de sequía en que se encuentra el territorio argentino. Y hay una especie de retroalimentación, hay retroalimentación, ellos mismos generan el acontecimiento y luego lo alimentan. Esas estrategias de alimentación de sus propias miradas genera contextos de malestar general. Y esos son los más peligrosos, y son los que habría que señalar con más detenimiento. No los casos particulares, sino la generación de contextos. Esta generación del contexto de la inseguridad, la generación del contexto del caos, que es la nueva moda, ¿no? Sí, con todos los cortes que hubo, sí. También la generalización tendiente a pensar que el caos y las quejas son todos tendientes a tratar de afectar a un gobierno. Es decir, hay una tendencia a la convergencia de todos los acontecimientos a su gusto. Me parece que eso es algo que sí deberíamos estar alertas, ¿no? Me parece más importante, digo, para los periodistas y para la gente en general, instalar un estado de sospecha, independientemente de las conclusiones finales, porque instalar un estado de sospecha es tratar de detenernos y pensar seriamente para qué actúan los medios, cuáles son sus intereses, cuál es la contradicción y la complejidad de ese proceso. Hernán, volviendo al bloqueo, ¿hubo repercusiones en el exterior? ¿Cuáles fueron más o menos los lineamientos? ¿Qué se dijo? Sí, las repercusiones en el exterior están relacionadas con afectar los intereses económicos de los medios. Lo que pasa es que afectar los intereses económicos de los medios no van a decir que están afectados, está afectada su rentabilidad, sino que van a decir que está afectada la libertad de expresión. Claro. ¿No termina siendo esto un caballito de batalla? Sí, claro. Y además es como una argumentación que tiene inmunidad, ¿no? Claro. En nombre de la libertad de expresión no se puede decir nada. El principal argumento es la libertad de expresión, que es inmune a cualquier ataque. ¿Sí? El último, bueno, también en ese sentido, el último congreso que se hizo acá de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, sí, que también sería bueno decir que ahí están representados todos y los más poderosos grupos de medios y mayoritariamente pertenecientes a los Estados Unidos. Ahí está el poder económico de los medios reunidos en nombre de la libertad de expresión. Y eso hay que decirlo. Un poco contradictorio, ¿no? Sí, claro. Suena, por lo menos. Hernán, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, te vamos a llamar en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Al contrario, que la pasen bien. Gracias. Hasta luego. Estábamos hablando recién con Hernán Pajoni, que es analista de medios. Y bueno, muy interesante lo que dijo, la generalización que se hace de los temas, ¿no? El estado de sospecha me gustó. Que hay que estar en estado de sospecha frente a lo que estamos consumiendo permanentemente, porque hacen converger todos los temas, hacen convergerlos para defender sus propios intereses, ¿no? Todo diciendo que, bueno, que esto va a producir un deterioro en la libertad de expresión o... Claro, pero no solamente a nivel, digo, vuelvo al estado de sospecha, no solamente a nivel periodístico, sino de sociedad, que tenemos que estar atentos a, además del conflicto en sí, a todo, ¿no? Como a toda la generalidad, para empezar a ver algunas cosas que por ahí se nos escapan en el reclamo, porque, bueno, no puedo pasar porque la 9 de julio está cortada, o porque de repente no hay subtes, o porque, ¿no? Pasar un poco más. A todo lo que hay detrás, ¿no? Un poco más en profundidad el análisis. Es muy difícil cuando vos ves en la televisión todo el tiempo lo superficial de todo. Que justamente es eso, es uno de los mecanismos que él dijo que usan los medios, ¿no? Generalizan, hacen grandes simplificaciones de los temas. Simplifican, sí, todo para generar justamente este clima de malestar. Este, ¿viste?, clima de malestar, esta estrategia de que se alimenta permanentemente esa mirada del medio simplista, generalizadora, para generar este malestar, este clima de caos. Sí, si un se tema quiere. Que... Tiene mucha tela para cortar, pero no tenemos mucho más. Bueno. Pero vamos a ir a, como te gusta decir a vos, vamos a ir a una columna y ya venimos. Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Periodismo de película. Me Laura. Faltó el... Sí. Tararán. Faltó. Hoy no, porque falló. Está de lluvia, hoy no. Ah, está medio apagado. Onda. Igual hoy cuando llegó había sol y llegó acá la señorita con sus lentes, vestida con ese, mis con ese vestido como caribeño. Dice Mosca, como me dice Nacho. Vestido caribeño, así muy Laura suelto, Garzón, la colombiana. Laura Garzón. Sí, nadie sabe Laura, pero hay Laura dos Lauras ahora. Laura Garzón, Laura Brizuela. Laura Cañupán. Ignacio Encardona. ¿Todo bien, chicos? Laurita, una nueva columna de cine, ¿qué nos trajiste? Una película muy buena. Que acá a Nacho le gusta. Sí, me gustó. Me dijo que le gustó. Me gustó, muy buena. Bueno, se llama Leones por Corderos. Es una película dirigida por Robert Redford, que también actúa en la película. Es como un tercer protagonista. Narra la historia de primero un senador, que es interpretado por Tom Cruise. Y junto con él está la periodista Janine Roth, interpretada por Meryl Streep. Por otro lado, está la historia de un profesor de una universidad que intenta como convencer a uno de sus alumnos todo el potencial que tiene y trata de convencerlo que es alguien muy capaz en la vida. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado está la historia de dos soldados que están luchando en la guerra de Afganistán y fueron alumnos del profesor. Ese profesor es interpretado por Robert Redford. Bueno, la película cuenta en sí es el hecho de la guerra que se estaba viviendo ahora y antes en Afganistán, y cuenta cómo el senador, Tom Cruise, llama a una periodista, le va a conceder una entrevista, y ella muy asombrada le dice, bueno, perfecto, voy, va, la atiende súper bien, a tiempo, o sea, no la hacen esperar, sigue todo, que si quiere café, que si quiere, cosa que nunca pasa, pero bueno, todas las atenciones posibles. Y le dice, bueno, está bien, vamos a tener una hora. Y ella se asombra porque dice, una hora completa con un senador es imposible. Bueno, y ahí ya empieza, se da cuenta que viene como con sus cosas. Claro, hay cosas raras. Algo que le den todo tan bueno no puede ser. Y el senador le empieza a mostrar, a decir como una nueva estrategia que se está llevando a cabo en la guerra. Y ella dice, bueno, perfecto, esa es la noticia, es la bomba. Esa es la que voy a publicar. Y dice, no. Eso no es lo que se va a publicar que hay una nueva estrategia que se está llevando a cabo y que por eso vamos a ganar la guerra contra el terrorismo, punto. Pero no, ahí venían todo lo que estaba por debajo, que la nueva estrategia era mandar grupos muy pequeños de soldados a pelear en Irán, justamente, que era donde ahora se estaba llevando todo el problema, y en realidad era una estrategia muy mala, en sí era muy mala, porque era poner 6 soldados en cada mini base, porque eran puntos, claro, militares para pelear. Muy expuestos. Claro, y exacto. Y bueno, ella le preguntaba todo y le atacaba, le decía que cómo era posible que mandaran a los soldados a hacer eso. Sí, a una muerte segura. Claro, muerte segura. Y él decía, no, es que esto se va a lograr, se va a poder hacer, se va, bueno. Y por ese lado, esa era la historia. El senador tratando de venderle esa estrategia para que ella la publicara y que todo el pueblo norteamericano lo creyera. Por otro lado estaba el profesor que era como el idealista, el que él todo, pues como que todo lo sabe, quiere ayudar a todos los alumnos, y van explicando más o menos cómo es la idea que él tiene de aquellos soldados que son voluntarios, que se ofrecen. Y bueno, él dice que, bueno, empiezan a contar la historia de él, de la guerra, de que había participado en Vietnam, y bueno, es más como por ese lado, pero el lado periodístico en sí es el de la periodista. Que intenta sacar y claro, publicar esto incluso, que no se puede publicar. Claro, incluso esa senadora fue la que como que endiosó al senador cuando él era candidato para ser senador. Y el tipo en la oficina, en el despacho, tiene una foto de él en la revista Time, y un artículo escrito por la periodista que dice, es el futuro del Partido Republicano. Y obviamente ella lo ve. Y se da cuenta que no. Claro, que nada que ver, que hizo todo mal por haber dicho lo que había dicho. Y bueno, ella, la periodista, dice, bueno, voy a ver si puedo hablar con mi jefe, a ver si puede salir la entrevista, lo que sea. Ella va y el jefe le dice, perfecto, porque es la noticia bomba, una nueva estrategia, y la tienen ellos y es una exclusiva. Y ella le dice, sí, pero yo no la voy a hacer así, yo voy a hacer lo que yo creo que es, porque es algo muy malo, es una solución que no se ve, o sea, no hay una solución. Es como una cortina de humo para todo el problema que hay detrás. Y él le dice, bueno, si manejate. No, sí, le dice, no, tiene que ser así como está. O sea, si el senador la dijo que la quiere así va a salir. Bueno, y pero es un problema, un conflicto terrible. Por sus ideales políticos, claro. ¿No? Claro, ¿qué haces cuando te mandan a hacer una cosa pero vos no estás de acuerdo? Claro. Y está tu nombre, además. Encima, aparte el senador le dijo que la culpa de la guerra era, bueno, en parte por los errores del gobierno norteamericano, pero que también una gran parte era por el periodismo, por la industria periodística, que ellos eran los que habían vendido esa guerra contra el terrorismo, que la lucha contra Bin Laden, toda esa imagen la vendió el periodismo, sin darse cuenta de lo que estaba generando. La vendió porque quería más rating, quería vender más diarios, quería... pero no se dio cuenta de lo que estaba por detrás de eso que estaba haciendo. Es una película muy buena porque te pone a pensar eso, o sea, te muestra exactamente las dos posturas, la del periodismo y la del gobierno, por otro lado. De que quiere usar al periodista como un mero transmisor, ¿no? Y el periodista se deja, que es lo peor. Hay unos que se dejan y otros como esta, que quería mantenerse, claro tratar en su postura. Pero bueno, a veces no lo logran. ¿Cuántas garzoncitas le damos? Yo le pongo unas 8. Unas 8. Buena, entonces. Está buena, a mí también me gustó. Sí, es muy buena. Está. Por favor, véanla. Pero es no era de 1 a 5, a mí me están desorientando. No importa, ¿viste? Otra que vez, es... bueno, de 1 a 5 le ponemos un 4. Cuatro. Bueno, lo que está. Sería un 9. Cuatro lauritas. Cuatro lauritas. Bueno. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Quédate acá con nosotros. Ay, gracias. Tengo que leer un mensaje acá. Me mandó un ex compañero de la Facu sobre la consigna, ¿no? El negro dijo: durante el apagón, los vecinos afectados, tanto brasileños como paraguayos, se pusieron a contar anécdotas y recordar la angustiosa clasificación de la selección argentina a Sudáfrica 2010. Dicen que los momentos más risueños entre la oscuridad fueron los relatos acerca del tercer gol verde-amarelo en Rosario, el de Cabañas en Asunción y el empate de Perú acá. Se mataron de la risa en el apagón. Bueno. Ese fue el mensaje. Larguísimo. Yo tengo más. Tengo Agustín de Merlo. Tengo 4 más. Que dijo... A ver. Agustín dijo, estuvieron bailando allá en la playa. Bueno. Buen plan. Buen plan. Juan dice, yo saqué un compumundo en mi sueño. No, terrible, Juan. Laura de Palermo. La situación era ideal para desconectarse, buscar a tu pareja y dedicarle las 4 horas para estar juntos. ¡Qué sentimental! ¡Qué romántico! Bueno, y finalmente, Salvador de la Jañita dijo, para mí la oscuridad de Brasil dará como resultado muchas cariocas dando a luz en 9 meses. Claro, totalmente. También esa era una de las ideas. Era bueno, un buen momento para escaparse por la ventana también, ¿no? ¿Por qué? En medio de la oscuridad. Claro, estás con tu esposa, pucho, ya ven. Te escapás y bueno, te perdés en la oscuridad. Las penumbras te perdías. Era una buena posibilidad. Hubo fotos, no sé si ustedes pudieron ver, fotos alucinantes que salieron en galerías. Uh-huh. De todo. Imagínate, San Pablo tiene una población. Una terrible. 40 claro. millones de personas viven en el estado de San Pablo. Es toda la población de la Argentina en el sí. estado de San Pablo. Nada muy más. Grande. Y había fotos con todos los autos yendo y viniendo y toda la oscuridad oscuro pero en medio de la nada los autos terrible o, bueno, impresionante sí había fotos de restaurantes atendiendo sí a, porque a la Vela, gente ¿no? también sí la gente también fue qué sé yo comió estuvo la PM la policía militar ahí bueno no hubo escándalos nada sí larga a llover muy mal sí voladura de techos en Santa Fe fue el título de TN y recién alertaron por granizo en Capital así que por favor que se hagan las tres breves por favor así nos podemos ir retirando porque el auto se va a destruir en breve. Bueno, se nos bueno. termina el programa, Laurita. Muchas bueno, gracias. Que estén bien, buen fin de semana. Un breve repaso, hablamos con Pablo Dorfman, periodista de Clarín, y Hernán Pajoni, de Perfil, entre otros medios. Periodista de Clarín nos contó los pormenores de la disputa gremial que hay entre los camioneros y las cooperativas de distribuidores. Y con Hernán analizamos... Un poco más el punto de vista de análisis mediático, ¿no? Cómo los medios utilizan ciertas informaciones para defender sus intereses económicos. Un tema muy complicado que vamos a ver cómo se desarrolla en el próximo miércoles cuando sea la próxima reunión. Ignacio Cardona, muchas gracias. Laura Brizuela, un gusto nuevamente. Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Por la 93.9. Chao. Hasta luego.